conscientes que en el mundo abunda la matanza, malicia, codicia. Somos parte de todo esto. Vemos cada día en las noticias cómo nuestra vida se convierte en cenizas. Queremos con esto dar otro rumbo a la vida, otro aliento, una nueva brisa. MC Borne, 12MU. Quisiera en este momento que existiera en el mundo algún aliento. La gente se preocupa solo, se preocupa solo por lo material. Dejan de lado que cada día que pase sea todo diferente, que no llegue a dar vergüenza mirar al pobre de frente, que con el pasar del tiempo seamos todos inocentes y no tener que andar ajustando cuentas pendientes. Quisiera que ese niño que llora por su familia llore de felicidad y no porque en su casa hay riñas. También que esa niña que tiene que ofrecerse sea solo para pedir un trabajo más decente, que cada persona del mundo tenga su pensar, pero que sea para hacer el bien y no el mal. No intento cambiar a toda esta tierra porque sé que un minuto se ha creado otra guerra. Trato de convencerme de que la vida es buena, pero veo a la gente y cada vez me da más pena. Destruyo las cadenas de toda hermandad y me dedicaré de este momento a cantar. Cantarle a la gente que me quiere y que me estima. Para toda esa gente voy a tirar esta rima. Y esto no se termina, va recién comenzando, para que la gente que me está escuchando sepa que voy llegando. Quisiera la pura y real verdad. El mundo no ha cambiado y sé que nunca cambiará. Esa es la realidad, la pura y real verdad. Lo que estamos viviendo lo tenemos que aceptar. Esta es la realidad, la pura y real verdad. El mundo no ha cambiado y sé que nunca cambiará. Esa es la realidad, la pura y real verdad. No encuentro la salida para poder escapar. Escapar de esa historia que no tiene sentido. Tantas vueltas da esta tierra y yo aún sigo afligido, porque me he dado cuenta que hay personas que no valen, mientras que otros se empeñan en decir somos iguales. Plagados de violencia, plagados de matanza, solamente nos empeñamos en buscar una venganza. Pero no hay nada que hacer, el mundo es así, debemos adaptarnos para poder sobrevivir. Quisiera en este momento que existiera en el mundo algún aliento. La gente se preocupa solo por lo material, dejan de lado lo espiritual y ya no quieren pensar. No sé qué hacer, este mundo yo quiero cambiar. Qué lástima que haya que aceptar que nos debemos adaptar. Daré solo un consejo para el que quiera escuchar. La vida es una sola, la debes aprovechar. No acabes con la tuya, solo debes intentar de no hacer la guerra, solamente hacer la paz. Esta es la realidad, la pura y real verdad. El mundo no ha cambiado y sé que nunca cambiará. Esta es la realidad, la pura y real verdad. Lo que estamos viviendo lo tenemos que aceptar. Esta es la realidad, la pura y real verdad. El mundo no ha cambiado y sé que nunca cambiará. Esta es la realidad, la pura y real verdad. No encuentro la salida para poder escapar.